una forma de amar. Contigo mil cosas yo pude cambiar. Te adoré, pero ya no te quiero. Me entregaba solo por amor, y contemplando el paso de tu adiós me quedé. Pero ya no te quiero. Con tu adiós yo pude saber lo que nunca en mis brazos ni siquiera pude imaginarlo, que me hicieras a un lado. Eres así, capaz de mentir, de decirme de frente que todavía me quieres, que pretendes volver a mí, pero ya no te quiero. Intrigante, lo sé. Yo no esperaba lo que tuve de ti, desamor. Pero ya no te quiero. Me entregaba solo por amor, y contemplando el paso de tu adiós me quedé. Pero ya no te quiero. Con tu adiós yo pude saber lo que nunca en mis brazos ni siquiera pude imaginarlo, que me hicieras a un lado. Decirme de frente que todavía me quieres, que pretendes volver a mí, pero ya no te quiero.